piensen mal si bebo sin control. Es que no saben que llevo sufrimiento y busco alivio en el maldito alcohol. Porque la quise, maldigo haberla amado, por una pérdida camino a la perdición. Traiga el licor que me hace daño sus recuerdos, mi borracha y para mi resignación. Traiga el licor que me hace daño sus recuerdos, mi borracha y para mi resignación. No tiene sentimiento, no tiene corazón. Seres, pues siempre su ambición. No tiene sentimiento, no conoce el amor. A un hombre por dinero vendió su corazón. A un hombre por dinero vendió su corazón. Saciado tus placeres plenamente, fingiendo a tu amante cariño de verdad. Soy un borracho sin destino por tu culpa. Tal vez un día Dios me dé felicidad. Soy un borracho sin destino por tu culpa. Tal vez un día Dios me dé felicidad. Sentimiento, no tiene corazón. De lujo los placeres, pues siempre su ambición.